Bueno, AMSA FEA rechazó la propuesta paritaria del gobierno provincial. Si bien el rechazo no viene acompañado de paros, se acordaron tres acciones de visibilización que se replicarán en toda la provincia. Rodrigo Alonso, secretario general de AMSA FEA, hablaba a los medios y decía lo siguiente. Votaron un rechazo de la propuesta del gobierno. Es la propuesta paritaria. No tiene que haber imposición, tiene que haber una propuesta que mejore las condiciones salariales, laborales, previsionales y que se puedan discutir las cuestiones pedagógicas. Esta resolución de asamblea implica también acciones departamentales, locales, en las escuelas, en la calle, con conferencias de prensa, con clases públicas, pero también con tres actividades provinciales. El día miércoles 20 de agosto, una concentración provincial frente a la sede del IAPOS para entregar los petitorios y denunciar la situación de la obra social. El 27 de agosto, una concentración provincial frente a la Caja de Jubilaciones para exigir, en primer lugar, que se cumpla con el 82%, que el pago a los compañeros y las compañeras jubilados sea simultáneo a los activos, que se derogue la reforma previsional. Y el 3 de septiembre vamos a llevar adelante, a lo largo y ancho de la provincia, marchas de antorcha en donde vamos a denunciar la situación salarial y laboral que estamos atravesando los docentes en la provincia de Santa Fe. Como decía, 20.700 personas que han votado en contra, todos los que votaron de la propuesta del gobierno. Seguimos escuchando a Rodrigo Alonso. Teniendo en cuenta lo que perdimos en el 2024, teniendo en cuenta la deuda del 2023, teniendo en cuenta cómo a los jubilados le pagan a los 60 días y recién este incremento lo van a percibir en marzo del 2026, pero le vamos a dar un elemento. El elemento es que en el día de ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censo estableció que la inflación del mes de julio es del 1,9% y el gobierno nos ofrece el 1,5%. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama ajuste salarial. El gobierno lo que está haciendo es un ajuste en el salario de los trabajadores. Por eso esta contundencia, por eso este rechazo. Este rechazo tiene que ver, también para que quede claro, miren, el propio gobierno de la provincia de Santa Fe presentó una planilla con los sueldos que tendríamos los docentes con el aumento que nos proponen. Con los 40.000 pesos que nos propone el gobierno, un maestro cobraría 818.000 pesos. Esta es la verdad. Maestros que estamos por debajo de la línea de la pobreza. Lo digo porque ustedes decían las 20.765. Porque ya el descuento del presentismo es más que evidente y perjudica mucho más. Nosotros en este momento, la Asamblea Provincial no evaluó llevar adelante acciones de fuerza, no evaluó llevar adelante medidas de acciones directas. Lo que sí se ha facultado al plenario de delegados seccionales y a la Comisión Directiva Provincial, o sea, a lo que es la Comisión Directiva Ampliada de la AMSA FEA, a darle continuidad al plan de lucha si el gobierno de la provincia no nos convoca. Porque ¿qué estamos pidiendo? Que el gobierno debería convocar. Pero además es urgente. El gobierno tiene que empezar a dialogar, tiene que empezar a presentar una propuesta que dé cuenta de las necesidades que tenemos, pero además tiene recursos para hacerlo. Si la provincia es una provincia rica, la provincia lo que tiene es una concentración económica. Lo que tiene que hacer el gobierno es empezar a distribuir la riqueza. La cantidad de personas que en este caso han votado en contra, se dice en una total amplitud, 20.765. Sí. También, digamos, fue total la participación de docentes, o también vieron eso, que el docente no quiere participar. No, miren, si uno lo compara con la última asamblea provincial, creció la participación de las compañeras y de los compañeros. Y también hubo una posición clarísima. No hubo un solo afiliado a la AMSA FEA que haya participado en una asamblea departamental y que haya propuesto aceptar la propuesta paritaria. Está claro que la propuesta paritaria no tiene nada que ver con lo que necesitamos los docentes. Es una propuesta de ajuste y esta fue la resolución que tomó la ENSA. ¿Hay un plan ante el decreto? ¿Un plan de lucha ante el decreto? El plan de lucha consiste en acciones en toda la provincia, en todos los departamentos, y tres acciones provinciales, el 20, el 27 y el 3 de septiembre. Y se faculta a los delegados seccionales, junto con la Comisión Directiva de la ANSAFE, a darle continuidad al plan de lucha. ¿Llama la atención la aceptación por parte de UPCN y que aquí en ANSAFE sea tan contundente el rechazo? Pues yo creo que cada sindicato tiene su misma también. Cada uno hará las valoraciones. Yo hablo por las valoraciones que hacemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Ahora, ¿eso no pone en peligro la nueva convocatoria? Porque ha ocurrido que cuando a UPCN acepta, no los vuelven a convocar y el aumento sale por decreto. Pero el gobierno no habla de diálogo, no habla de consenso. El gobierno no dice de que la paritaria, no nos dijo a todos los santafesinos en el 2023 de que iba a respetar el ámbito paritario y que iba a cumplir con los compromisos paritarios, y que nos iba a convocar en el mes de enero del 2024 como lo hizo, pero para buscar políticas de consenso, y lo único que está haciendo el gobierno es imponer políticas. Yo creo que el gobierno, que tanto habla de diálogo y de consenso, lo que tiene que hacer es dialogar y buscar de una vez por todas un camino que no sea el ajuste. Miren, acá se lo dijimos claramente, 818 mil pesos sería el salario de un maestro, arañando la línea de indigencia. Lo que queda claro es que no. Allí estamos escuchando la palabra de Rodrigo Alonso, quien rechazó la propuesta paritaria del gobierno provincial. Por otro lado, ATE aceptó la oferta salarial del gobierno, al igual que UPCN aceptaron la propuesta que mejora la situación en los sectores puntuales como salud, asistencias escolares y desarrollo social. Marcelo Delfor hablaba a los medios y decía... Delfor, tras la reunión plenaria se aceptó la propuesta salarial. Escuchamos a continuación lo que está expresando. Todo el sector privado está al menos planteando la preservación de la fuente de trabajo en lugar de las políticas salariales. Digo, este es el contexto. Además, es importante informarles que nosotros hoy vamos a comunicar esta decisión del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, como bien decía Adolfo. Se recorrieron más de 1.100 lugares en toda la provincia con la firma de cada compañero y compañera. Eso es importante destacar. Vamos a informar hoy al Ejecutivo. Lo que nos transmite el Ejecutivo es que con el cronograma del mes de agosto, que va a salir ya la próxima semana, con el cronograma del mes de agosto se va a informar también el cronograma del pago de la planilla complementaria, porque este acuerdo abarca el mes de julio, o sea que tiene que haber un retroactivo al mes de julio que se va a informar ahora junto con el cronograma del mes de agosto. Y además, el acuerdo estableció que el próximo lunes se va a reunir la Comisión Paritaria Técnica para avanzar en otros temas que están incorporados en este acuerdo, que por ejemplo, el de los porteros, que son más de 8.000 en toda la provincia, y que por primera vez desde que se conformó en el año 2010 el agrupamiento de asistentes escolares, van a tener un reconocimiento a su función, que no es menor porque es una suma que supera o llega casi a los 30.000 pesos de bolsillo, y eso es lo que vamos a discutir el próximo lunes, además de otras situaciones sectoriales de las comisiones paritarias jurisdiccionales que también tienen que continuar resolviendo temas que tienen que ver con reconocimiento de funciones, estructuras, entre otras mejoras laborales concretas para el conjunto de los estatales. En este caso, los afiliados de ATE, ¿cómo tomaron de que el aumento o la negociación, mejor dicho, sea semestral? Bueno, al tener pautas trimestrales en relación al garantizado, no deja de ser también, además de ser un porcentaje general por el semestre, no deja de tener política salarial trimestral, porque el primer trimestre tiene 40.000 pesos de suma garantizada y en el segundo trimestre, para completar el año, 70.000 pesos de garantizada. Y además el compromiso, creo que lo ha hecho público el Ejecutivo y nosotros lo exigimos, por otra parte, al ser una paritaria abierta, si el marco de este acuerdo se modifica por alguna situación de la política económica nacional, que tiene su impacto en la provincia, nos volveremos a reunir como nos lo ha pasado ya en otra oportunidad. Lo que hay que esperar ahora, en relación al porcentaje general, es también el porcentaje de inflación del IPEC, porque nuestra paritaria está relacionada no con el INDEC, sino con el IPEC. Pero no va a ser muy distinto a lo que planteó el IPEC, pero reiteramos, nosotros con este acuerdo salarial estamos superando, sobre todo en los primeros meses y en el primer tramo, este porcentaje por el impacto de las sumas garantizadas y además por los acuerdos sectoriales que permiten una mejora concreta y de bolsillo a los trabajadores de la salud, a los trabajadores del área de desarrollo social y a los asistentes escolares. Marcelo Delfor, aquí el secretario adjunto de ATE, luego de la reunión plenaria, bien, aceptando la propuesta salarial del gobierno y explicando un poco lo que es este aumento, que realmente es un poco más del 7%, según lo que explicaba el secretario, por lo que son los montos garantizados en los salarios, y recordamos que va a ser un aumento que es del 1,5% en agosto, en julio también, perdón, y a partir de septiembre del 1% hasta diciembre, que por el momento es semestral, pero que lo que dijeron, en caso de haber alguna cuestión que lo amerite, puede realizarse más adelante alguna otra reunión por esta cuestión de que por el momento es semestral, pero no hay nada dicho en concreto.